Quiero que usted abra su corazón en este día. Abra su mente. Y que el Espíritu Santo sea quien nos hable. Amén. Voy a titular este mensaje: Yunta espiritual. Yunta espiritual. Cristo quiere que hagamos una yunta con Él. Yunta es aquello que se ocupa para ponérselo a los bueyes. La yunta es la pareja. Pero para hacer una yunta se necesita un yugo. Y el yugo es el... No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los bueyes cuando los ponen con yugo. Dos bueyes a la par, arando. Tienen una cosa de madera. Y a eso se le llama yugo. Y a la unión de esos dos bueyes se le llama yunta. Y Jesús quiere que nosotros compartamos con Él su yugo para formar una yunta. Dígale al que está a su lado: Cristo quiere que compartamos su yugo para formar una yunta con Él. Y este día vamos a aprender acerca de cómo hacer una yunta con Cristo. Una yunta espiritual. Amén. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Es bien interesante este pasaje, porque Jesús, su deseo más profundo es que todos nosotros hagamos una yunta con Él. Creo que el reto de un creyente es ser una buena pareja de Cristo. Usted no camina solo, usted no camina sola, usted tiene que aprender a caminar con Cristo. Dígale al que está a su lado: usted no camina solo, usted tiene que aprender a caminar con Cristo. Porque usted forma una yunta, dígale, con Él. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 11, versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Diga conmigo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez más: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted lee este pasaje, usted se podrá dar cuenta claramente de que lo que el Señor quiere es hacer una yunta con nosotros. Dígale conmigo: hacer una yunta con nosotros. Hay algo bien interesante en el pasaje que estamos leyendo, y es esto: dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Diga conmigo: trabajados y cargados. Hay muchas personas que a mí me han preguntado que ellos no sienten la necesidad de llegar a Dios todavía. Y me dicen: es que yo no siento. ¿Cómo es eso de que se siente? ¿Por qué es que yo no tengo deseos de buscar de Dios? ¿Por qué es que yo no tengo en mi corazón ese mover para acercarme a Dios? Y una de las cosas que yo veo en este pasaje, que uno nada más se acerca a Dios cuando uno ya está trabajado y cansado. Cuando uno ya, el mundo ya no es suficiente para uno. Cuando ya la vida lo ha golpeado, cuando ya los problemas le han caído encima, cuando ya las enfermedades nos han devastado, cuando quizás ya lo hemos perdido todo, entonces ya sentimos el peso, ya sentimos la carga, ya sentimos el cansancio. Y entonces es cuando Jesús aparece como un buen superhéroe, ¿verdad? Y nos dice: aquí estoy, yo te voy a dar el descanso que tú necesitas. Porque todos los seres humanos necesitamos un descanso. Y es el descanso del Señor para tener paz en medio de nuestras situaciones. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27, dijo estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y dice algo bien interesante: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las cosas que nos roba a nosotros la paz del Señor son las aflicciones. Y a eso se le llama un corazón turbado. Es lo que Jesús dijo ahí. Cuando su corazón y mi corazón se turba por los problemas, lo único que se nos va no son los problemas, es la paz. Yo le digo a las personas: ¿de qué sirve preocuparse usted por sus problemas? ¿Qué gana usted con preocuparse? ¿Soluciona usted su problema con eso? ¿Paga usted los biles con preocuparse? Es más, le vienen más, porque ahora hasta médicos le van a venir, ¿verdad? Porque cuando uno termina preocupando, termina hasta en la clínica pidiendo pastillas para los nervios, con estrés. Y Jesús nos dice algo bien interesante, y es esto: oiga bien, que cuando usted y yo estemos cargados, estemos cansados ya, el trabajo, la fatiga nos ha agobiado, lo único que tenemos que hacer es solo llegar a Él. Porque lo único que usted y yo necesitamos es paz. Un corazón sin paz es un corazón alocado. Es un corazón imprudente. Es un corazón que siempre se va a precipitar a hacer locuras. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Yo tengo historial grande de eso. A veces hasta pena da contar las historias personales de uno, ¿verdad? Cuando uno anduvo tan agobiado y uno se apresuró alocadamente a tomar decisiones. Y dígale al que está a su lado: un corazón sin paz es un corazón alocado. Dígale, cuidado con que su corazón se aloque. Entonces Jesús viene y nos dice esto. Dice Jesús esto: hey, dice Jesús, hey, momento, dice. Cuando tú vienes a mí, yo te quito tu carga y te voy a dar la paz que tú necesitas. Pero quiero que entiendas algo: la paz no quita los problemas. Y eso es lo que a veces no entendemos. Creemos que cuando llega la paz se desapareció el problema. Podemos gozar de paz en medio de nuestros problemas. Podemos gozar de paz en medio de nuestra enfermedad. Podemos gozar de paz en medio de nuestra escasez de trabajo. Podemos gozar de paz en medio de nuestros problemas financieros. Podemos gozar de paz en medio de cualquier circunstancia. Pero Jesús dijo algo: tu corazón puede sentir miedo y afligirse, porque siempre vas a estar viendo tus problemas. Pero quiero que confíes en mí. San Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Jesús nunca nos ha prometido que no vamos a gozar de aflicciones. Jesús jamás nos dijo que no íbamos a tener aflicciones. Él dijo: vas a tener aflicciones. Pero Él dijo: quiero que cuando llegue la aflicción y tu corazón se turbe y tenga miedo, tú aprendas a confiar en mí, porque yo soy tu Dios y yo soy el que voy a dar la paz en medio de tu problema. Pero qué difícil es confiar en Dios cuando el barco se está hundiendo. Qué difícil es confiar en Dios cuando ves que tu casa se está llenando de agua. Porque no puedes ignorar lo que está sucediendo. Pero allí es donde actúa algo que se llama fe. Fe es una entrega que yo deposito en aquel que me garantiza que pase lo que pase, yo no voy a perecer. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu situación, pero yo quiero que aprendas una cosa: que el que te ha garantizado que no importe lo que pase, siempre mantendrá la paz dentro de tu casa, dentro de tu barco, aunque se esté hundiendo. Él solo quiere que tú confíes en Él, que aprendas a confiar en Él. Y confiar en Dios es lo más maravilloso que puede haber, pero es lo más duro de poder hacer, porque mis ojos me llevan a actuar en lo que veo, pero no en lo que no veo. Mi vista siempre me lleva a hacer lo que yo puedo ver, pero no lo que yo no veo. No quiere hacerlo. Se me hace tan fácil hacer lo que veo, pero no hacer lo que no veo. Y es ahí donde Dios nos prueba. Entonces yo descubrí algo en este pasaje, y es esto: ¿cómo puedo yo tener la paz en medio de una circunstancia difícil en mi vida? Y la única forma de lograrlo es a través de una yunta espiritual. Es increíble. Si nosotros no aprendemos a hacer yunta con Cristo, nunca vamos a gozar de su paz total en nuestra vida. Hacer la yunta significa que yo voy a depender totalmente de sus movimientos. Diga, yo voy a depender totalmente de sus movimientos. Ahora, dice el siguiente versículo: llevad el qué. No el mío, sino el de quién. ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Cristo lo estaba diciendo. Estaba diciendo Cristo: llevad mi yugo. Oiga bien, Jesús tiene un yugo que quiere unirlo con nosotros, para que usted y yo hagamos yunta con Él, para que usted y yo sea su pareja. Yunta es hacer pareja. Que donde va uno, va el otro. Donde se para uno, se para el otro. ¿Me entiende? Yunta es hacer pareja. Y Jesús tiene un yugo diseñado para que usted y yo, al llegar a Él, nos incorporemos a su yugo para hacer pareja con Él. Y aquí está donde quiero detenerme. ¿Hace usted yugo con el Señor? ¿Está usted ayuntando con Él? Déjeme decirle, que si cuando el Espíritu de Dios nos anhela celosamente y nosotros nos rehusamos a estar en su guianza, no estamos ayuntando con Él. Déjeme decirle que si usted esporáneamente busca de Dios, usted no está ayuntando con Él. Déjeme decirle si usted no ora constantemente y habla con Él, usted no está ayuntando con Él. Ayuntar es vivir siempre unido a Él. Es caminar siempre con Él. No solamente cuando las cosas vayan bien, aun cuando las cosas van mal. No solamente cuando la vida te sonríe, cuando tu familia, tus amigos te sonríen, aun cuando aquellos te dan la espalda, tú tienes que seguir ayuntado a Él. Porque si tú vives de los caprichos, y cuando algo te pasa, te sales del yugo, dejaste de ayuntar con Él. El buey se ayunta no para ir a fiestas, ni para ir a los mejores potreros y comer del mejor pasto. ¿Sabes para qué se ayunta? Para ir a trabajar. Si Cristo quiere que tú y yo nos ayuntemos a Él, no esperes que Él te lleve al Mall de América, ni al Valley, ni a Miami. Te va a llevar a trabajar. Y quizás no te va a gustar lo que veas. Quizás no te va a parecer lo que sientas. Pero no se trata que te guste. Se trata que le guste a Él. Y si a Él le gusta estar ahí, yo quiero estar ahí. ¿Me entiendes? Ser cristiano es mucho más de un adjetivo, un nickname, un apodo, lo que sea. Es un estilo de vida. Tienes que aprender a caminar con el que lleva el yugo. Si Él dice por aquí nos vamos, tú no vas a decir no me gusta este camino, aquel lado está mejor, vámonos por allá. No, tienes que ir por donde Él dice. Y si Él dice sacúdete porque hay algo que llevas, tienes que sacúdete. Y sabes, hay algo bien interesante. El yugo que Él te da es de Él, no es tuyo. Él sabe cómo usarlo. No pretendas tú en ningún momento de tu vida querer manejar el yugo del Señor. Tú jamás lo vas a manejar. Es Él quien lo maneja. Él es el que dirige. El capitán del barco es Él. No eres tú. No le vengas a decir a Él cómo hacer las cosas. Es Él quien te tiene que decir cómo tú las tienes que hacer. ¿Cuántas veces le hemos querido decir a Dios cómo hacer las cosas? Solo nos falta decirle: bájate del yugo, porque tú no sabes cómo usarlo. Yo sí. ¿Me entiendes? Y Él dice: aprended de mí. Yo estaba leyendo acerca de cómo los bueyes ayuntan. Y sabe que hay una cosa que hacen los que hacen para traer esto. Oiga bien. Escogen los escogen que sean del mismo tamaño. ponen un buey más alto que otro. Ponen dos bueyes que sean del mismo. Y yo cuando veo eso, yo me maravillo. Porque lo único que puedo entender es que yo estoy al mismo nivel que Cristo. Y usted va a decir, no, pastor, ¿cómo va a creer? ¿No dijo él que cosas mayores podríamos hacer? ¿No dijo eso él? Pero si todo el tiempo te sigues viendo como la garrapata del buey y no como el buey, nunca vas a poder hacer el buey. Es que Jesús, al poner ese ejemplo del yugo, está diciendo, cuando yo te pongo en mi yugo, los dos somos iguales. ¿Qué dijo Jesús? Padre, oro por estos, para que así como tú y yo somos uno solo, ellos también sean conmigo. Diciendo Jesús con eso, tú y yo somos igual que Él. Quizás no te la crees todavía, se me dice. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos igual que Él. Ahora escúchalo bien, si tú no te la crees, quizás tú eres o más chiquito o más grande y no vas a poder caminar en ese yugo. Tienes que entender que tú y yo somos igual en ese yugo, porque no se pueden ayuntar dos animales de diferente tamaño. Otra cosa, escuche, ¿sabe qué hacen también? Escogen la forma del cuerpo de los animales, que sean fuertes los dos. Jesús no tiene cobardes, tiene valientes. Y si todavía usted no se la cree, todavía dice, todo lo puedes en mí que yo te fortalezco. ¿Me explico? Y dice, una de las cosas que escogen para los bueyes son sus patas. Eso es bien importante, que sean de patas cortas, porque son fuertes, son más gruesas, y de casco ancho. El mismo caminar tuyo tiene que ser el mismo caminar de Cristo, para que aprendas a caminar con la misma fuerza. ¿Vas entendiendo? Y hay una cosa que es bien vital que ellos ven, los que escogen los bueyes: sus ojos. Buscan brillo en sus ojos, chispa, porque eso los lleva a entender a ellos que ese buey, entre más brillo tienen sus ojos, es más diestro, más inteligente. Con razón dice la Biblia que somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Yo lo veo así. Ven que ellos ven que sus pupilas sean grandes, dice, y que sus cosas de lagrimeo sean muy buenas. Porque dice que cuando trabajen en lo seco, en la tierra, y se levante el polvo, si eso trabaja, sus ojos siempre van a pasar limpios, porque esas lágrimas limpian su mirar. Por eso es que cuando tú llegas al Señor te haces un llorón. Para que siempre te limpies de tu corazón de las cosas que a veces el Señor nos toca. Que nunca te has preguntado por qué te has hecho tan llorón cuando llegaste al Señor. Pero aquí está lo más interesante de todo. Para poderlos poner juntos, comienzan a ver el carácter de los bueyes. Porque el carácter es fundamental. Tienen que aprender a ser mansos y humildes para que los puedan guiar. Con razón Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, dice ahí. Si tú no te llevas a aprender de Cristo cuando estás en el yugo, a ser manso y a ser humilde, vas a tener serios problemas. Siempre vas a estar lastimado. Siempre vas a andar incómodo. Siempre vas a sufrir. Porque los animales, cuando están con esa cosa, y si uno de ellos no quiere sujetarse, no quiere aprender a ser manso, comienza a lastimarse. Cristo no quiere que tú y yo nos lastimemos. Si muchas veces nos lastimamos buscando al Señor, es porque nosotros no hemos aprendido a ser mansos y humildes, porque no hemos aprendido de Él. Tú no tienes que aprender de mí, tienes que aprender de Él. Jamás pongas tu mirada en mí, ponla en Él. Tú no cargas ningún yugo mío, cargas el del Señor. Que si algún día yo te fallo y te lastimo, recuerda que también yo estoy en ese yugo, igual que tú. Ambos estamos ahí. Amén. Dice que yo soy manso y humilde de corazón. Y escucha bien esto, bien interesante. Solamente hasta que nosotros aprendemos de Él que Él es manso y humilde de corazón, es cuando tú y yo tenemos paz y descanso en nuestra alma. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿No te llama la atención? ¿En dónde? Yo quiero que entiendas una cosa. No dice en el corazón. Porque todas nuestras aflicciones son del alma. Decía el salmista: alma mía, bendice a Jehová. ¿Y sabes por qué decía eso? Porque el alma muchas veces se niega a hacerlo. Pablo decía: porque hago lo que no quiero hacer. Ay de mí que estoy en este cuerpo. Y en el original es la alma mortal, dice. Pobre de mí, dice. Si el Señor nos entiende cuando no queremos orar. Pero Él dice: apégate al yugo. Allí está la clave. Sujétate al yugo. Pero es lo menos que a veces queremos hacer cuando estamos en esa situación: caminar en el yugo del Señor. Y cuando yo veo esto, escúchelo bien. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una de las cosas, diga conmigo: Cristo no es injusto. Él es justo. El yugo de Él no deja que tú lo cargues. Yo he escuchado expresiones, o sea, que solamente tú lo cargues. Ese yugo es compartido. Un lado Cristo y el otro lado estás tú y estoy yo. Y no pesa más para tu lado. Nunca vayas a pensar eso. Porque yo he escuchado personas que dicen: ay, es que esta carga que el Señor me ha dejado. como diciendo, este lado del yugo pesa más que el de él. Es tan compartido el yugo que el Señor nos da, que pesa igual a los dos lados. Él hace que la carga sea liviana. ¿Y sabes por qué? Yo he descubierto, porque solo con paz puedes sentir que los problemas no pesan. Cuando no hay paz, tus problemas te aplastan, pesan tanto. Pero cuando hay paz, y escucha lo que dice ahí, que Él hace que su yugo sea fácil y ligero. Cuando aprendes a conyuntar con Él, entonces gozas de paz, y la carga que esté pesando sobre ti es ligera, porque hay paz. Si tienes problemas y estás pasando por una situación y ese problema te está devastando, yo quiero que hagas algo. Ayunta con el Señor. Haz yunta con Él. Comienza a caminar con Él. Comienza a dejar que Él te dirija. Comienza que Él comience a mostrarte dónde caminar. Pero sé humilde. Aprende a ser humilde. Y Él te garantiza algo: paz y paz y paz tendrás siempre. Quiero cerrar con esto. El tiempo de duración que toman para adiestrar a un animal, ¿sabe? No depende de meses ni depende de años. Depende de dos cosas. Uno, de la edad del animal. Y dos, del temperamento que él tenga. Yo cuando leí eso me reí. Por eso es que a algunos nos cuesta mucho. No porque seamos viejos, sino porque tenemos mal temperamento. Dice que entre más joven sea el buey, es más rápido para que aprenda. Pero si su temperamento es fuerte, le cuesta más tiempo para aprender. Y aunque sea joven, escuche bien. Cristo, cuando nos llama a yuntar con Él, somos bebés, así que no hay problema. Porque le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Así que todos nosotros, cuando llegamos al Señor, somos ¿qué? Bebés. Estamos fácil para aprender a cargar ese yugo. Pero hay un pequeño problema. Es que tenemos que renovar la actitud de nuestra forma de pensar. Y el viejo hombre que estaba en nosotros, viciado a las cosas del mundo, quiere seguir gobernando sobre nuestras vidas. Y es allí donde el temperamento cambia de ser niño a un rebelde. Y entonces somos niños caprichosos, somos niños rebeldes. Y entonces nos lleva mucho más tiempo poder aprender a llevar el yugo de Cristo. Dígale al que está a su lado: cuidado con tener temperamento fuerte. Dígale. Dígale, sonría, Cristo le ama. Dígale. Ahora le voy a leer las seis cosas, se las voy a leer, que hacen que está en la fase del entrenamiento de la yunta. Número uno, tiene que aprender a familiarizarse con la gente. Yo ahora sí entiendo por qué Jesús puso ese ejemplo. ¿No será que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a familiarizarnos con las personas? Pero a veces el montón de creyentes en los trabajos y afuera son, ni le hablan a nadie porque se pueden contaminar. Eres un buey que no ha aprendido a yuntar. ¿Me entiende? ¿Cómo cree usted que el Señor, óigalo bien, cuando un buey camina con otro buey y andan bien ayuntados los dos, su forma de caminar es el mismo paso? Porque si uno camina diferente, se traban los dos. Así que los dos caminan, es como que vayan marchando. Y se ven tan elegantes los dos, y como se ven bien grandes, ¿verdad? Se ven tan elegantes los dos. Y como se han aprendido a familiarizar con las personas, escúchelo bien, aunque sean fuertes, óigalo bien, aunque sean fuertes, aunque sean grandes, y aunque se vean temerosos, o sea, que les dé miedo a uno verlos, cuando se acercan donde las personas, son tan mansos y humildes que hasta se agachan. Pero anda tanto güey echando demonios afuera que nadie se le quiere acercar. Lo menos que demuestra es humildad. ¿Quién se va a querer acercar a un animal como ese, verdad? Con razón dice la Biblia, y aprender lo que significa misericordia quiero. Yo tuve la oportunidad de niño acercarme a animales así, en moliendas. Yo me recuerdo que al principio me daba miedo acercarme a la yunta de bueyes porque se veían aquellos animales tan grandes, tan robustos. Pero sabe que cuando yo me acercaba, eran tan humildes que uno decía, ¿cómo puede ser posible que este gran animalote sea tan manso? Y usted hasta lo toca y ellos hasta se agachan porque han aprendido, diga conmigo, han aprendido a familiarizarse con las personas. Dígale al que está a su lado, tenemos que aprender. Que hay cristianos que no van a visitar a sus amigos o a sus familiares porque son paganos, dice. Hello. Es que no salgo afuera, no me quiero contaminar con el mundo. Hello, váyase para la luna. No dijo andáis en el mundo. No dijo escóndanse en las cuevas para no andar en el mundo. Dijo andáis en el mundo, pero no seáis del mundo. Dijo sois la luz, y la luz tiene que andar afuera. No aquí en la cueva, afuera. Tenemos que salir afuera, hacer luz afuera, alumbrar a las tinieblas, no a los que están en luz. Si no vamos acá ciegos de tanta luz, ni vamos a ver ya. Afuera necesitan la luz. Amén. Dígale al que está a su lado, afuera necesitan la luz. Alumbremos afuera. El otro puntito. Ay, es que esto está fascinante. Esto sí que está rico. El otro punto que hacen para en el adiestramiento se le llama argollado. ¿Qué es eso? le meten una argolla en la nariz al buey. ¿Sabe para qué? Para dirigirlo, para entrenarlo. Allí meten el lazo y ahí le empiezan a enseñar. Escuche bien lo que le voy a decir. La argolla es como un anillo, es como un sello. ¿Sabes qué viene a ser la argolla en nuestra vida? El Espíritu Santo. Es el que Dios te pone para jalarte, para moverte, para instruirte. Pero ¿sabes qué le pasa a los bueyes que no se dejan llevar por la argolla? Sufren, se hieren, se lastiman. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando no dejamos guiarnos por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces has escuchado la voz del Espíritu Santo y no has querido entender qué te ha pasado? La otra es adaptación a los aperos. El apero es un gancho que ponen en el suelo como una Y y ponen al buey así. Lo dejan una hora diaria todos los días. ¿Sabe para qué? Para que se vaya acostumbrando al yugo y a yuntar. Luego, cuando él ya se acostumbra, sacan ese gancho del suelo, porque lo entierran al principio para que no lo bote, y los dejan caminar con ello. ¿Sabes qué vendría a ser eso para nosotros? La palabra. Es la palabra la que te va a llevar a cargar el yugo, a obedecer, a enseñarte. Si desobedeces, siempre vas a traer consecuencias a tu vida. Tienes que aprender a caminar con la palabra para poder andar con el yugo del Señor. Así que el apero es importante en nuestra vida. El cuarto punto que tienen el entrenamiento, les enseña a caminar. No es que sean patojos los bueyes, pero tienen que aprender a caminar con el compañero. Tú no has venido inválido al Señor, pero tienes que aprender a caminar con Él. Él es tu compañero. Tienes que aprender que cuando Él da el paso, tú también tienes que darlo. Es importante para alguien que entrena bueyes enseñarles a caminar a los dos juntos, a que aprendan a detenerse, a dar un paso, a detenerse, a moverse para un lado, a moverse para el otro lado. Tú y yo tenemos que aprender a caminar con Él. No pretendas irte para otro lado, porque recuerda que estás en el yugo de Él. Y cada vez que quieras irte, te estás jalando y te estás resistiendo. Y eso siempre va a traer consecuencias dolorosas a tu vida. Todo el tiempo. No pienses que no va a dolerte, sí te va a doler. Y te va a robar la paz. Porque solamente caminando es que tienes paz. El punto 5. Esta es la otra. Esta es más fascinante. Los adiestran para que lleven carga. Jesús nunca prometió que no íbamos a llevar cargas y que no íbamos a tener aflicciones. Él dijo: las vas a tener. Si le han ofrecido a usted que al llegar a Cristo sus problemas se le iban a acabar, le digo, lo engañaron, le mintieron. Es mentira. Va a tener problemas. Lo que sí le garantizo es que va a tener paz. Ya no va a salir como loco, como antes. Hoy no, va a salir bien tranquilo, caminando con él. Porque no va a poder salir corriendo porque lleva un compañero a un lado. Y es Cristo. Amén. ¿Va entendiendo? Así que tiene que ser usted entrenado para llevar cargas. ¿Cuáles cargas? Las cargas de la familia que aún no se ha convertido. Las cargas de un pueblo que usted quizás ama y que quiere que se convierta a Cristo. Las cargas de su salud o la salud de alguien. ¿Me entiende? Usted tiene que aprender a llevar cargas. Está ayuntado para llevar cargas. Diga conmigo: estoy ayuntado para llevar cargas. Cristo diga: no me ayuntó para ir de vacaciones, sino para trabajar. Amén. ¿Para qué nos ayuntó? Ya no ande diciendo: ay, es que esta carga que llevo, Señor. No, llévenla y deje de quejarse. Deje de lloriquear. El Señor quiere que la lleve. Ya no llore. Haga lo que tiene que hacer: caminar con Él y llevarla. Carga tu cruz. Sígueme, dijo. Ah, es que no me habían explicado eso. Pues hoy se lo estoy explicando. Que no se le olvide. Amén. Y el último punto que les enseña: adaptación para tareas específicas. Qué bonito, ¿verdad? No, si el Señor me quiere mandar para ahí, no voy. ¿Cuántos creyentes han dicho eso? Otra cosa, Señor, menos eso. Está siendo entrenado para hacer tareas específicas también. Ah, no, que me mande a hablarle a Julano, pero a este no voy. Hace días que me enojé con él y no. Hasta que me regrese la pala que le presté, entonces voy ahí. Tienes tareas específicas que debes de aprender a hacer. Él te está entrenando para eso. Aprende a hacerlas. No importa cuál sea. Aprende a hacer las tareas específicas. No te estás ayuntando para ir de vacaciones. Te estás ayuntando para trabajar con el Señor. No vas a trabajar solo. Vas a trabajar con Cristo. ¿Entiendes? Vas a trabajar con Cristo. Él es el que anda contigo. Él es el que conoce el trabajo. Y si te dice: hay que llevar esta carga, llévala. Tranquilo, no pesa. Hay paz. Su peso es ligero. Pero ya no vuelvas a quejarte. No vuelvas a decir: ah, este marido que me tocó, esta mujer que me tocó, estos muchachos que me tocaron. ¿Por qué Dios no me dio hijos más humildes? Pues también aprende a ser humilde tú también. Porque la Biblia dice: hijos no provoquéis, padres no provoquéis a vuestros hijos. Porque a veces exigimos, pero nosotros no cumplimos. Si va a exigir, aprenda a cumplir primero. Dice la Biblia: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos primero. Si esperas que te respeten, entonces aprende a respetar. Si quieres que te amen, entonces empieza a amar. Si quieres que te acaricien, comienza a acariciar. Si quieres que te pongan atención, aprende tú también a escuchar. Pero no veas la paja del hermano cuando tienes una viga en tu ojo. ¿Me explico? Así que si usted quiere pedir algo, primero dé usted. Cristo no vino a pedir, vino a servir. Aprenda usted también a hacer lo mismo. Sirva para que usted también sea servido. La honra no se compra, se gana. ¿Y sabe cómo se gana la honra? Dándola uno primero. Aprenda a honrar para que usted sea honrado. La Biblia dice que si yo me humillo, seré exaltado. Eso es honra. Aprenda usted a hacer eso. Yo tengo que aprender a hacer eso. Todos tenemos que aprender a hacer eso. ¿Cuántos quieren ayuntar? Vamos a ayuntar. Amén. Diga conmigo: Señor, hoy he aprendido que estoy en tu yugo, que es ligero, que hay paz y que debo de aprender a caminar contigo, a obedecerte, a involucrarme con las personas, a llevar carga, a hacer tareas específicas que tú deseas. Aprenderé a no quejarme más, sino aceptar que debo de llevar cosas porque tú estás conmigo. Amén. Póngase de pie.